Buenos días. Qué bueno es verlos hoy, la amada familia de Cristo. Qué bueno también seguir estudiando Mateo. Mateo ha sido una bendición para nuestras vidas. Grandemente, ¿no? Que conocemos más al Señor Jesucristo. Y espero que hoy también conozcamos más a Jesús, nuestro gran Maestro y Señor de nuestras vidas. En el capítulo 10 de Mateo, vamos allí, Mateo 10, Jesús está hablando a sus discípulos del costo de seguirlo en un mundo totalmente hostil a su palabra, ¿no? A lo que él enseñaba. Vemos, por ejemplo, en el versículo 16 de Mateo 10, vamos allí, versículo 16, y aquí dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Los seguidores o creyentes de Cristo somos como ovejas en medio de una jauría de lobos en este mundo. ¿Y lo ven? Los lobos. Muchos lobos. El versículo 28, vamos allí, dice: y no temáis a los que os matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús sigue dando instrucciones a los discípulos a no temer a los perseguidores o lobos, porque ellos solo harán daño al cuerpo físico, pero no pueden tocar el alma nuestra. En cambio, Dios tiene el poder del destino del cuerpo y del alma, y eso debe dar valor para compartir el Evangelio a estos perseguidores o lobos que tenemos. Un discípulo es un aprendiz o un alumno que está aprendiendo de su maestro. Él sigue al maestro, el discípulo. Pues en tiempos de Cristo se utilizaba el término discípulo para los seguidores de un maestro o rabí. Miremos, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, vamos a Marcos capítulo 2, versículo 18, dice el 18: ¿y los discípulos de quién? De Juan. ¿Y los discípulos de los fariseos? Entonces, tanto los fariseos como Juan tenían discípulos. En Mateo 11, versículo 2, Mateo 11, 2, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos a indagar qué había pasado con él. Entonces, ahora vayamos a Juan 1, versículo 38, Juan 1, 38, dice lo siguiente: y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: vení y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces, Jesús, aunque no era oficialmente reconocido como maestro de Israel, era tenido por el pueblo como rabí o como maestro. Ellos lo identificaban como con esta cualidad. Juan 4:31, ahí pegadito, dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: rabí, come, rabí, come. Entonces, sus seguidores más cercanos le daban ese tratamiento de maestro. Y en Juan 13:13, vayamos allí a Juan 13, ahí pegado también, versículo 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces aquí Jesús reconocía este tratamiento. Jesús aceptó que lo llamaran maestro, porque lo soy. Una persona común y corriente en este mundo es comparado con un lobo, ¿no? Como un lobo. Por tanto, es un perseguidor de un creyente que es como una oveja, porque no ha creído en Cristo como su Salvador. Ellos son lobos. Pero, por ejemplo, un discípulo de Cristo, si a una oveja le comparte el Evangelio al lobo, que es una persona incrédula, y este incrédulo cree en Jesús como su Salvador, entonces esta persona, que era lobo, se convierte en oveja, porque se volvió un discípulo de Cristo, porque creyó en Cristo. Esta persona que ha nacido de nuevo espiritualmente empieza a ser un alumno o un aprendiz del Señor Jesucristo mismo. Entonces así Jesucristo se vuelve maestro de aquella persona. Es increíble que un lobo se puede volver oveja, ¿sí? Pero una oveja no se puede volver lobo. Por nada. Hay una transformación total a ser ovejas. Ahora sí vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 34. Vamos a leer allí esta porción muy interesante. Dice el versículo 34: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando un integrante de una familia ha creído en Cristo, o sea que se vuelve oveja, el primer conflicto está con su propia familia, que son lobos. Y es increíble que diga que son sus enemigos. Palabra dura, ¿no? Que la familia de uno se vuelva enemiga. Tanto que los amamos, que los queremos, pero son enemigos. Y vamos a ver por qué Dios los cataloga, o Jesús los cataloga, como enemigos. Vayamos por favor a Juan 8:44. No pierdan Mateo porque ahí seguimos. Juan 8:44. Dice lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Duro, ¿no? Los demás integrantes de esta familia, su padre es el diablo. ¿Sí? Increíble. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Son enemigos nuestros familiares que no son creyentes porque practican el pecado igual que el diablo. Duro, ¿no? Y debo aclarar que todos hemos tenido a Satanás como padre hasta cuando creímos en Cristo. Y así nos volvimos hijos de Dios. Me volví oveja. Fuimos liberados de ese gran yugo de Satanás. Eso es lo maravilloso. Soy libre. Y soy de la familia de Dios. Y por ejemplo, un integrante de una familia musulmana, cuando cree en Jesús como su Salvador y Señor, empieza a tener problemas ¿con quiénes? Con su familia, duramente. Y así pasa también con si es una persona hindú. O vayamos más cerquita a nuestro país, en el caso de una familia católica. El creyente va a tener problemas, va a tener espada o guerra. porque ahí están los enemigos viviendo con él. Cuando un padre cree y sus hijos no, ahí tiene problema, ¿no? Cuando los hijos creen o un hijo cree, tiene a sus padres en contra. O cuando en una pareja de esposos, la esposa cree y el esposo no, o al contrario, ¿no? Hay problema, hay espada, hay disensión, hay guerra, allí mismo en el hogar. Porque hay una oveja y hay varios lobos allí concentrados. Vayamos ahora a Romanos capítulo 5, versículo 1. 5:1. Dice allí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente tiene paz, ¿pero con quién? Con Dios el Padre. ¿Pero tiene espada con quiénes? Con su familia, con quien vive. Y vamos a ver esto en la familia de Jesús. ¿Qué pasaba en el interior de la familia de Jesús? Juan 7:1. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. También tus discípulos, no dijeron nosotros, ¿no? Tus discípulos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí está la espada de Jesús con su familia. Marcos 3, versículo 20. Dice: y se agolpó de nuevo la gente. Siempre mucho grupo lo acompañaba, ¿no? De modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús en su familia como ejemplo de que no creían en él, y por eso no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba y no lo seguían, su propia familia. Entonces aquí Jesús en este Marcos 3 se volvió del monte donde había llamado a sus discípulos a un hogar de Galilea. Se reunió tal multitud que él y sus apóstoles estaban demasiado ocupados para poder comer. Al oír sus actividades, sus parientes, sus cercanos, pensaron que estaba fuera de sí y trataron de llevárselo a la fuerza. Indudablemente se sentían apurados por el celo de ese fanático religioso que estaba en la familia. ¿Ustedes lo han creído fanáticos? ¿Sí o no? Como que no. Fanáticos, ¿no? Solo podían explicar su celo por Dios con el argumento de que estaba fuera de sus cabales. ¿Sí? Oímos de esta manera de hablar en este tiempo cuando nos consagramos totalmente en seguir a Jesús. Nos creen fuera de sí, nos creen que estamos fuera de cabales, o que estamos locos, o que le están lavando el cerebro, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? Ustedes lo están lavando el cerebro, usted está volviendo loco. O ustedes, de pronto, los que están aquí, han acusado a otros de lo mismo. ¿Sí? Yo por lo menos acusaba a muchos, decía: esos están locos. ¿Sí? No me gusta lo que hacen. Y aquí estoy, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más nos acercamos o nos asemejamos a Cristo, tanto más experimentaremos el dolor de sentirnos perseguidos, de sentirnos mal comprendidos por nuestros parientes y hasta nuestros amigos. Y nos van a escarnecer, nos van a perseguir de una manera fuerte. ¿Alguno aquí ha sido perseguido por su familia? ¿Sí o no? ¿Poquitos? Como que no. Segunda de Timoteo 3:12, dice ahí la razón de por qué nos han perseguido. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entre más nos acercamos a Cristo, vamos a padecer persecución. Persecución. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer muchos pasajes importantes sobre este tema. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo que desenfreno y disolución. ¿Y qué pasa? Dios ultrajan. Entonces, cuando hay un cambio en nosotros, cuando Cristo nos ha transformado, nuestros familiares van a ver el cambio, pero no se van a alegrar, al contrario, les va a dar piedra y nos van a ultrajar, porque ya no seguimos sus mismos pensamientos, ya no seguimos a sus fiestas, ya no seguimos a ver televisión, ya no leemos los libros que ellos leían, muchas cosas, ¿no? Ya somos diferentes, totalmente diferentes, y ellos no les va a gustar. ¿Sí? No les va a gustar. Entonces, ¿qué van a hacer? La fácil. Tirémosle duro. Tirémosle piedra. Hagámosle daño, ¿no? Usemos nuestra boca para acabarlo. 1 Pedro 3, 14, también habla del tema. Mas también, si alguna cosa padecéis por la causa de la justicia, bienaventurados sois, contentos debemos estar. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, nuestros familiares están mirándonos en todo momento. Estamos siendo observados. Entonces, ¿qué debemos estar? Preparados para contarle las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Este testimonio debe ser dado siempre con gentileza. Aunque me ataquen, ¿yo qué tengo que hacer? Ser gentil. No debe haber ningún rasgo de dureza y amargura. A pesar de que nos maltraten en nuestra propia familia. Generalmente, ¿qué hacemos? Respondemos mal. Y eso es lo que ellos quieren. Nosotros debemos responder con mansedumbre. El creyente, por supuesto, ha de tener buena conciencia. Si sabe que es inocente, puede ir a través de la persecución de su familia con toda confianza, con toda tranquilidad. Si tiene mala conciencia, pues estará lleno, no podrá defenderse, estará lleno de sentimientos de culpa y no podrá resistir contra su propia familia. Por eso es importante tener un buen testimonio ¿en dónde? En la familia. Incluso si la vida de un creyente es intachable, se ha portado bien, obedece a Dios, los enemigos del Evangelio, nuestros familiares, los lobos, seguirán buscando cosas contra él. Estarán mirando la piedrita para poder restregarla y le acusarán falsamente. Pero cuando su causa venga a juicio y las acusaciones vengan sin fundamento, los acusadores, ¿cómo quedarán? Avergonzados, porque están inventando cosas que no son ciertas. En 1 de Pedro 2:21 dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está, ¿no? El ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo. Nadie ha sido tratado tan injustamente como Él, ni nadie lo ha llevado todo con tanta paciencia como Él. Hemos sido llamados a actuar como Él. Somos sus discípulos. Él dejó el ejemplo, padeciendo por el mal de otras personas en nuestra casa. Debemos recordar cuántas maneras Jesús sufrió, de lo cual no merecía Él. Desde esta, de ¿dónde está nuestra imitación hacia lo que Él hizo cuando nos sentimos de pronto empujados a defendernos o a excusarnos? La pregunta es, ¿cuál fue el recurso de Jesús para soportar todo esto bajo tanta presión, bajo tantos insultos que Él no merecía? Bueno, vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Qué hacía Él para soportar todo esto? Que es lo mismo que debemos hacer nosotros. Versículo 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Eso es lo que hay que hacer. Segunda de Timoteo 2:24 nos dice más del tema. Segunda de Timoteo 2:24 dice esto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que en mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. Eso es lo importante para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, ¿Jesús qué hacía? Confiaba en Dios, que iba a hacer justicia, y Él iba y oraba a Él, contándole todo lo que sucedía con Él, todo el maltrato. Delante del Señor, de Dios, podemos ir con tristeza, podemos ir en amargura, podemos ir con ira, y allá desahogarnos con Él. Y Dios nos escucha. Y Dios en su momento actuará, ¿no? De pronto no actuará ahí mismo. Va a actuar durante mucho tiempo. Pero estoy con Él, tengo esa comunión. Cuando vienen ataques de los lobos, ¿qué tengo que hacer? Ir como oveja donde, al pastor. Y allá, decirle: Señor, aquí estoy, estoy en esta condición. Ayúdame, esto es injusto. Y así saldré fortalecido. Fortalecido. Mateo 10, versículo 37. Dice así: el que ama a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. No es digno de mí. A ver, un momentico, si me faltó algo. No. Muy bien, seguimos con el tema. Entonces Jesús ha dicho que sus seguidores íbamos a ser perseguidos por nuestras propias familias. Pero esa presión debe mostrar lo que amamos verdaderamente. Es una buena prueba para nuestras vidas espiritualmente. ¿Amo a Jesús o amo más a mi familia? ¿Cómo estoy? Por eso es bueno ser perseguido, por nuestra familia para descubrir cómo estoy yo, si amo más a mi familia o amo más a Jesús realmente. El resultado, pues, debe ser obvio. ¿Amar a quién? A Jesús, si soy su discípulo. El gran problema es que sea más importante lo que piense mi familia que lo que piense Jesús, y baje la guardia y deje de asistir acá, o deje de vivir una vida cristiana, o vive una vida hipócrita, hay una vida y aquí otra. Eso no es amar realmente a Jesús. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, el primer peldaño de un discípulo de Cristo es ser fuerte ante la persecución ¿de quién? De su familia inconversa. El siguiente peldaño es ser capaz de dar su vida por Jesucristo, por causa de Él, por obediencia a Él y para la gloria de Él. Así como Cristo murió por mí, si es necesario, yo también debo morir por Él. La obediencia me puede llevar a la muerte. Cualquiera aquí, si obedecemos, podemos llegar a la muerte. Y un ejemplo de esto, ¿quién fue? Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano. ¿Cómo hacían estos lobos? Dice que crujían los dientes cuando él les hablaba. Crujían los dientes. ¿Y él atacó a ellos? Nunca. Perdónalos porque no saben lo que hace una oveja. Ahí está la transformación de este hombre. La cruz es un medio de ejecución. La pregunta es, ¿estoy decidido de dar mi vida por Cristo? ¿Soy capaz de tomar su cruz? Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El problema, ¿sabe cuál es? Es aferrarme tanto a mi vida, que si me persiguen mi familia, yo le temo lo que van a decir y me vuelvo un cristiano secreto, un 007. Ay, mi mamá se pone mejor aquí, no le digo nada. Mi papá o mis hermanos, o la esposa, el esposo, uy no, mejor no le toco nada de Dios, porque ¿quién se lo aguanta? Entonces, si hay una persecución más fuerte hacia ese cristiano o hacia el creyente, que hace la persona, se esconde. La tentación es querer más la vida de uno y así evitar el dolor que una entrega total a Cristo. Esa es la gran tentación allí. Por eso el Señor decía, quien pierde su vida en consagración a Él, la hallará en su verdadera plenitud. ¿Y saben qué? La mayor satisfacción, lo puedo decir por experiencia propia, la mayor satisfacción es servir a Cristo. La mayor satisfacción es pararse uno acá o a cualquier persona decirle, Cristo es esto. Eso lo llena a uno. Lo llena a uno. Totalmente. Totalmente. Ningún dinero, ningún cargo importante lo llena a uno como estar sirviendo al Señor. Nada iguala. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a perder nuestras vidas por Cristo? Y yo quiero contarles que mi testimonio, Señor, a ustedes. Con mi esposa hemos sido muy perseguidos por nuestras familias. Yo sí levanto la mano con mi esposa. Y más mi familia ha sido más dura conmigo. Con mis hijos se han metido. ¿Y por qué? Porque ya no hacemos lo que ellos hacen. Desde el momento que creímos en Cristo empezamos a ser perseguidos duramente. Pero cada vez esa persecución se iba más creciendo. Cuando tomábamos más decisiones bajo la voluntad de Dios, cuando decidimos que mi esposa no trabajara, uy, les cayó como un baldado de agua fría. Empezaron a acusar a mi esposa de vaga, de perezosa, de solo traer hijos a esta tierra. cuando empezamos a tener más de un hijo, empezaron a atacarnos también. Uy, ¿con quién lo van a mantener? Uy, no sé qué. Cuando era bajo la voluntad de Dios, que nos había prometido 3 varones. Y otra más grande fue cuando nuestros hijos empezaron a estudiar en la casa. Uy, eso sí fue la tapa. Nos creían re locos y nos creen. Piensan que estamos haciéndole un daño grande a nuestros hijos, que un día cuando crezcan nos van a hacer el reclamo de que están atrasados, atrasados porque no han aprendido. Esa sí fue la peor de todas, ¿no? Y todo esto lo hemos hecho para la gloria de Él y porque Dios nos lo ha dicho y estamos obedeciendo. Hace poco, en este mes, una de las personas, dos personas que han atacado mucho en la enseñanza de nuestros hijos en la casa, me llamó y me dijo: queremos que estudien sus hijos inglés. Y les he contratado, ni siquiera me preguntó, quieren que les lleve una profesora. No, ya he contratado a una persona para que les vaya y les enseñe inglés. ¿Sí? Bueno, listo. Todo. Necesitamos más ellos estudian en inglés en la casa y llegaron y eso sirve, necesitan hablar y es la parte de la área donde donde estamos flojos. Listo. Y llegó las personas llegaron con la profesora y la profesora empezó a hablarles y nuestros hijos, ¿saben qué? Le contestaron en inglés. Estas personas que piensan que nuestros hijos están atrasados quedaron calladas, avergonzadas de sus acusaciones. Y entonces sigue, esta persona viene, dijo, no, pues ustedes no necesitan grama, bueno, lo que necesitan es hablar, listo, ¿sí? Y están en eso. Y ella llega y en todo momento está hablando inglés y ellos están contestando inglés, les está corrigiendo pues, la pronunciación, pero ahí está la gloria para Dios. Para Cristo, porque Dios está haciendo la obra en ellos y no nos deja avergonzados. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y tenemos una familia, todos nosotros. La iglesia es una familia. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Ustedes son mi familia. Yo soy parte de ustedes. Los que están aquí sentados y no son parte de la familia, crean en Cristo. Y esta es su familia. Aquí venimos muchas veces tristes y aquí nos alegramos cantando con ustedes. Aprendemos de Cristo, nuestro pastor. Conocemos problemas de otros hermanos. Oremos. Por eso es bueno pastorearnos entre nosotros, porque esos lobos quieren destruir nuestra vida y no tienen compasión. Por eso son comparados con lobos, porque los lobos buscan a las presas más débiles y atacan en grupo y quieren dañar y cizañar las ovejas. Y nosotros como ovejas debemos soportarnos unos con otros con el buen pastor, el Señor Jesucristo, apoyarnos. Tenemos que leer la Biblia. Muchas veces llegábamos con mi esposa por la mañana tristes de las situaciones con nuestras familias y allí derramábamos todo nuestro ser y lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo porque esto no acaba hasta que no crean en Cristo. Teníamos nuestro propio Getsemaní igual que Jesús y llorábamos y también de piedra, de ira, pero el Señor sacaba un pasaje y nos levantaba y nos hacía seguir adelante caminando. Por eso debemos tener una comunión muy íntima con Él, con el Señor Jesucristo. Qué bueno que podamos vivir estas situaciones para ver quién es Dios y quién soy yo. y que Dios es fiel, aunque yo sea infiel. Vamos a los versículos 40 al 42 de Mateo 10. Aquí, como que cambia de tema. El Señor nombra una recompensa a las personas que iban a recibir a los discípulos. Recordemos que ellas eran enviadas a lobos, pero algunos de ellos, ¿qué pasaría? Iban a escuchar con atención el mensaje. Igualmente nosotros también somos enviados a muchos lobos, y algunos de ellos nos van a escuchar, nos van a oír el mensaje del Evangelio. Entonces, Dios es tan impresionante que también trae bendiciones a esas personas que nos reciben. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, algunos reconocerán a los discípulos como representantes reales de Jesús. Representantes reales de Jesús. Y van a recibir con gentileza a esos discípulos, a nosotros. Recibir a un discípulo de Cristo es equivalente a recibir al mismo Jesús y también recibir al mismo Dios. Llega la presencia de Dios a estos hogares. Impresionante eso, ¿no? Esto yo no lo sabía, pero llegan totalmente todos ellos, llega la presencia de Dios, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros igualmente somos enviados por Dios, y si nos reciben somos representantes o embajadores ¿de quién? De Dios mismo. Entonces reciben tanto a Él como a Jesús como a mí. El colado soy yo, pero reciben a ellos dos. Y es una gran bendición que la presencia de Dios esté en sus hogares. En ese hogar van a ser beneficiados grandemente con la presencia de ellos dos. Versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Hasta ahí. Entonces, los que reciben a los discípulos de buena manera, o sea, nosotros los creyentes, también van a recibir recompensa de profetas. ¿Qué es esto? Vayamos a ver una persona. Primera de Reyes, capítulo 17. Me puse a indagar esto. Vayamos a Primera de Reyes 17. Ahí tengo dos, pero por el tiempo solo le damos una. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Versículo 8. Dice allí: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, está hablando a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Imagínese esa prueba allí, ¿no? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí está la promesa de lo que iba a pasar. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahí está. Dios intervino sobrenaturalmente para preservar la vida de la viuda, de su hijo, la de su familia, por intermedio del profeta Elías, porque ella lo recibió allí. Esa es la recompensa de los profetas, en los hogares donde nos reciban a nosotros. Va a pasar algo, va a pasar algo. Y hay otra historia, pero no la vamos a leer, pero quiero que la lean ustedes. Es Segunda de Reyes 4, 8 al 37. Es con Eliseo, otro profeta. Es una preciosa historia. Segunda de Reyes 4, de 8 al 37. Tanto esta mujer como la de Segunda de Reyes fueron ayudadas por los profetas porque los recibieron. La otra mujer le hizo casa. No podía tener hijo. Y le dio hijo. El hijo se enfermó y el profeta oró también. Les dio vida, les dio vida. Nuevamente vamos a Romanos 10, 41. La siguiente parte dice lo siguiente: Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces, nosotros los creyentes somos justos delante de Dios porque hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice que todas nuestras iniquidades fueron borradas, fueron echadas a lo más profundo del mar. Cuando un creyente es recibido en una casa, ¿qué pasa? Él puede explicar el Evangelio y así la persona o las personas que estén oyendo pueden recibir a Cristo como Señor y Salvador. Para que también sean, ¿qué? Justas delante de Dios. Justas delante de Dios. Versículo 42. Esta es como la conclusión. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces Dios promete a las personas que reciben a los creyentes que tendrán recompensa. Qué bueno ir, ¿no? Qué bueno ser yo parte para que otros sean beneficiados. Qué bendición que cuando voy a un hogar, Dios está pendiente de ese hogar, porque tengo la presencia de Dios, porque soy justo, porque puedo contarles el Evangelio. ¿Ustedes quieren ser parte de eso? ¿Sí o no? De ir a hogares y ser que beneficien a otros. Qué bueno eso, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿queremos que las personas, esos lobos, reciban recompensas? Debemos ir a ellas. Mateo 5, 9. Mateo 5, 9. Dice lo siguiente: Mateo 5, 9. Dice: Bienaventurados los pacificadores, contentos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí se nota que somos hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a quienes, a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando me persiguen, entiendo a los profetas, entiendo a Jesús cuando fue perseguido. Y qué bueno, porque así voy a ser transformado totalmente. Primera de Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Si usted está siendo perseguido, lea esta carta. Primera de Pedro 5, 8. 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no solamente nosotros sufrimos, sino en el mundo también tienen otras personas, otros creyentes, otros hermanos padecimientos. El 10, me encanta el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo que va a hacer, perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Es buena la persecución de nuestra familia, de las personas, de donde trabajas, no sé dónde estés, porque vas a ser perfeccionado, vas a estar afirmado en la fe, vas a tener fortaleza y vas a estar establecido en la fe en Cristo. Eso es bueno. Y por último, Mateo 28. Ya ahí terminamos. Mateo capítulo 28, versículo 17. La gran comisión. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos que dudaban, ¿no? Siempre hay los que dudan. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo, ¿y qué? Del Espíritu Santo. Y debemos ir nosotros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, esa es la gran promesa de Dios. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos ir, no tengamos temor de esos lobos. Es más grande Dios que esos lobos. Es más grande que el que está en este mundo. Jesucristo es grande. Debemos seguir como ovejas a ese gran pastor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por este pasaje de tu palabra tan impresionante. Es doloroso ver que nuestros familiares son catalogados como lobos, catalogados como hijos del diablo. Es doloroso ver cómo actúan contra nosotros los creyentes. Por eso te pedimos que sigamos orando por esas almas perdidas, para que un día puedan entender el grave problema en que están, con tu ira encima de ellos. Gracias que un día fuimos iguales a ellos, y una persona llegó a nosotros y nos comentó, una oveja de esas, nos comentó de lo que era Cristo, y nosotros a regañadientes lo aceptábamos y lo recibíamos. Pero gracias por esa persona, por ese hermano que fue valiente, y por eso estamos aquí. Ayúdanos a nosotros también ser valientes, a compartir el Evangelio a estas personas perdidas. Ayúdanos en los momentos difíciles. Fortalécenos, afírmanos, establézcanos. En esos momentos cuando nos persigan con sus palabras que hieren, uno sufre por la familia, Señor, porque los amamos. Danos mansedumbre para responderles. Danos sabiduría para responderles con tu palabra. Ayúdanos a no dañar nuestro testimonio haciendo cosas indebidas. Ayúdanos, Dios, a hacer luz en medio de esa oscuridad. Gracias por las recompensas de personas que nos han recibido. Gracias por las que nos van a recibir, Dios. Y ayúdanos a ser portadores de tu evangelio, para que esas personas sean recompensadas como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.